Vos sabés que esta semana, como siempre, estuve andando por la ciudad y uno se va cruzando con gente. Es una cuestión de que, como tan chiquita la ciudad, tan chiquito todo, que es inevitable cruzarse con alguien. Y en ese cruce me fui encontrando con políticos otra vez, porque es impresionante que estén. Uno de los puede identificar rápidamente. Pero escúchame, vos tenés, todos tus amigos son políticos. Todos mis amigos son políticos. Todo, lo personal es político. Ahí así está. Y me dicen, che, qué buena la radio, me re gusta ahí usted, la ley. Me gusta mucho tu columna, la columna de Mati, me rifa tiene, qué buen programa. Qué interesante todo. Pero vos sabés que cuando llega la columna de Jorge, viste que es como una cosa tan densa que es más aburrido que hacerse nebulización. ¿Eso te dijo? ¿Eso? ¡No! Por suerte no te dijo que era más aburrido que las cadenas nacionales, porque ahí estábamos con valor. Así que vas a tener que hacer algo, Jorge, para cambiar, me parece. Bueno, vamos a hacer un intento. La verdad que nunca me puse a pensar, ¿eh? Son aburridas las nebulizaciones, ¿no? Mal. ¿Se han hecho alguna vez? Sí, yo sí. Bocha, ¿eh?